Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un día le preguntaron a un empleado de una verdulería, mientras iba cargando una bolsa de papas sobre la espalda, ¿con qué efectos positivos se había beneficiado al convertirse al catolicismo? Cuando fue interrogado, siguió unos pasos más adelante. Después soltó el bulto y dijo: ¿cómo me doy cuenta de que se me cayó la bolsa? No he mirado atrás. No, replicó el hombre, pero lo puede saber porque ya no siente el peso. Exactamente, contestó el converso. Por esta misma razón sé que no tengo más el peso de la culpa, porque perdí la carga del pecado y la tristeza. Ahora encontré la paz de la reconciliación. Mucha gente se plantea la necesidad de liberarse de los sentimientos de culpa, pero no buscan cuál es la raíz profunda del asunto. Lo más saludable es caer en la cuenta de que todos somos pecadores y que de allí proviene la culpa. Reconocerla es un don que nos conduce a confiar en el perdón del Señor y en la reparación del perjuicio incurrido. Intentar negarla nos mantiene lejos de Dios y produce un gran daño subjetivo que tarde o temprano se lamentará. El sentimiento de culpa resulta de la tensión entre lo que uno debe ser y lo que realmente es, por haber hecho algo que no nos permite lograr esa meta. La conciencia indica lo que sucede. Está muy viva en cada persona y no se la puede engañar. A los demás se les puede hacer creer algo que no es, pero a uno mismo no. La culpa objetiva, que surge del pecado cometido y reconocido como tal, la experimenta toda persona espiritualmente normal. Manifiesta el dolor de no haber llegado a lo que cada uno considera que Dios pide, pero muchas veces surge un sentimiento de culpa negativo, enfermizo, que produce inseguridad, ansiedad, depresión, disgusto por la vida, desánimo. Todo esto surge porque no se ha descubierto el perdón del pecado cometido. La fuente de sanación interior está en el sacramento de la reconciliación, en perdonarse a sí mismo con la decisión de no traer más al presente lo que ya fue absuelto para siempre. La curación de una persona que padece esta enfermedad espiritual consiste en el paso de la culpa enfermiza a la culpa objetiva, que surge del sincero arrepentimiento. El discípulo de Jesús está llamado a seguir adelante observando la meta. El Papa Juan Pablo I decía: alguno dirá, pero si yo soy un pobre pecador. Le respondo como respondí a una señora. Estaba descorazonada porque decía que había tenido una vida borrascosa. ¿Puedo preguntarle? Le dije, ¿cuántos años tiene? 35. 35. Pero usted puede vivir otros 40 o 50 y hacer un montón de bien. Entonces, arrepentida como está, en vez de pensar en el pasado, proyéctese hacia el porvenir y renueve con la ayuda de Dios su vida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.